Querías ser en mi vida algo más que una simple mujer. Tú querías que te recordara mucho más que a ningún otro querer. Y hoy me dices con la voz herida, no me besas como lo hacías ayer. Ya no soy alegría en tu vida, tú no me buscas. ¿Para qué? Yo quería cuando te marcharas que me recordaras más que a otro querer, dejarte recuerdos que tú no olvidaras con otra mujer. Ya no soy alegría en tu vida, lo he podido comprender. Murió nuestro amor de verano y tú no me buscas, ¿para qué? Se murió nuestro amor de verano, me duró poco tu cuerpo en mis brazos. La emoción que nos dio su rechazo se apagó. Y me queda un te quiero bajito que ha quedado arropado en mi almohada. Y yo sueño que aún te tengo durmiendo otra noche de amor en mi cama. Ya no soy alegría en tu vida, lo he podido comprender. Murió nuestro amor de verano y ya no me buscas. ¿Para qué? Ya murió nuestro amor de verano, duró poco tu cuerpo en mis brazos, la emoción que nos dio su flechazo se apagó.